Radio Relajo. El mural está ratasónicamente radio. Experimentaciones ratasónicamente radio. Invitando a la gente al jamming, que se forme el jamming radial. En la radio también se hace jamming. La mezcla, la recontramezcla y la recontramezcla de los sonemas y los rizomas en la onda interestelar de la galaxia de la radio libre. El sonido callejero. Eso, qué buena canción, ¿no? Para la llegada del Radio Gramola. Radio Gramola. Porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Una vez le estrangulé una. Y un saludo muy especial para la familia de Ángel Ochoa. Va que lo chupa. A la alcaldía. El cambio. Palenque Estéreo. La primera unión de la heroica. Siempre en relajo, todo el tiempo relajado, porque hay que relajarse para relajar el relajado universo, el relajo. Esta radio no suena, retumba la toedro acá, la radio relajo. El relajo, experimentación. Todo el tiempo. Eso es malo. Debe decir, se acabó el mal. El truco dice, apilo en esos cajones. Debe decir, apilo en esos cajones. El truco dice, ya me role. Debe decir, ya me despego. El truco dice, se rucha el tablón. Debe decir, se rucha el tablón. Sí, señor. El truco dice, se suma el congreso. Debe decir, que vive del congreso. El truco dice, obstaculiza el proyecto. Debe decir, son los racismos de esta semana, verbales y sobresivos de nuestro chueco. Gracias por el que te pone. ¡Diálogo! ¡Palenque Estéreo! ¡Sí, sí! soy de Córdoba. Me dijeron que aquí puedo conseguir trabajo. ¡Ah! El recauche es el negocio de egos necios. Vaya y alquile el smoking y ahora usted también puede hacer de muerto. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Radio Gramola. Porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Eso, eso. Sigue llegando gente a la mesa de radio. ¿Qué pasa allí? ¿Quién llegó? Cuéntenos un poco, Radio Gramola. Listo, Tenemos acá en la mesa de radio a Daniela Henao, una participante de nuestro proceso de formación. Dani, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué llegaste a Platoedro o a esta mesa radial? Bueno, sí, mi nombre es Daniela Marín Henao. Daniela Marín. No, pues yo iba a venir desde temprano, sino que también tenía que hacer el programa de radio de la Universidad Nacional Calle Sónica. Entonces, por eso acabo de llegar. Y pues a Platoedro, no. Como siempre que uno vuelve, hacía días no venía a Plato por temas pues de la universidad y todo esto, pero a Plato siempre hay que regresar. Ah, listo. Entonces, nuestra invitada ya tiene experiencia radial, súper. Nosotros estamos apenas en proceso de experimentación, de acomodarnos a este medio. Pero contanos, Dani, qué es lo que haces en Plato, qué es lo que has visto, qué talleres te han gustado. No, pues hemos visto muchas cosas, desde experimentación con todo lo que tiene que ver con electrónica, ¿cierto? Hemos hecho incluso micrófonos, que ha sido muy divertido. Hemos estado en muchos talleres. El año pasado pudimos estar en unos talleres en Telemedellín. Estuvimos mucho tiempo recibiendo ahí talleres sobre documentales, sobre los videos, sobre programación, bueno, sobre muchas cosas. No sé, acá se puede aprender de todo. Yo quisiera hacerle una invitación a toda la gente que de pronto nos está escuchando, que esté cerca o que esté lejos, si quiere venir un ratico aquí a mirar lo que tenemos aquí en esta zona. Hay unos fanzine, estamos haciendo radio. Estamos haciendo radio, entonces, chévere. Pues de la sí, oyentes, la invitación es para todos, para que se acerquen a Platoedro, Buenos Aires, la Casa de Colores. Aquí están haciendo grafos para la gente que le gusta el graffiti también. Ajá. Para que vengan a mirar. Esperen un momento. Love. La Radio Gramola en conexión con Radio Relajo. Medallo. Septiembre 2014. Buenos Aires. Medallo. Conexión Radio Relajo. Cali Calentura. Cali Calentura en conexión con Radio Relajo de la Radio Gramola. Porque Radio Relajo, una radio ocasional con amistades sonoras en Medallo. Amistades sonoras en Medallo. Que lo vuelvan a aprender. La Torre está en Buenos Aires, Medellín. Platoedro es una casa, es un parche, es una corporación audiovisual, es un colectivo de colectivos. Y se hace todo lo referente al arte. ¿Qué mejor manera de hacer arte que tejiendo redes y uniendo esfuerzos? Salen artistas como músicos, pero más que todo se enfocan es como en el video y en la fotografía. Platoedro, video, diseño, fotografía, comunicación. Es una invitación para que hombres y mujeres construyan comunidad, construyan colectivos en los que se use el audiovisual como lenguaje para crear, recrear, hacer, experimentar, acompañar, confabular, narrar o inventarse la realidad. Obras audiovisuales que transmiten reflexión y propician el desarrollo artístico y cultural. Foco Crítico Consentido es un proyecto que se enfoca como en formar a los niños. Pues a nosotros los jóvenes también, pero más que todo enfocarnos en los niños porque están teniendo una época muy cruda para criar, para que se formen como personas. O sea, ellos si quieren aquí hacer música, ahí tienen el piano. Si quieren tomar fotografía, van donde Diego, en Delta 9. Los que quieren video van donde Maecha, se parchan allá, ven cómo él edita, le hacen preguntas. En ese camino la comunidad ha sido parte fundamental del proceso y son ellos los que verdaderamente componen, configuran y habita esta casa llamada Platoedro. Platoedro es cero egoísmo, todo es tranquilidad. Aquí si alguien quiere saber cómo sacar una buena foto, aquí se le dice. Un programa bueno, vea, tiene este. Esto acá es de todo y para todos.